C6I5. Talia gutanda pati, ha ha ha. Nia gutanda pati, ha ha ha. Shua ya gutanda lavi wamina. Nia gutanda goto, ha ha ha. Wenu mtenge luto, te antandu istandwa sam. Wenu mtenge luto, tshuya ntandu istandwa sam. Tutu nya kutanda bati ha ha ha. Nya kutanda shua ha ha ha. Lavi nya kutanda kutwa ha ha ha. Nya kutanda kutu ya kansa. Wenu mtenge luto, tshuya ntandu istandwa sam. Wenu mtenge luto, tshuya ntandu istandwa sam. Gutanda goto, ha ha ha. Nia gutanda goto ya kansa. Dali nia gutanda bati, ha ha ha. Nia gutanda goto, ha ha ha. Wenu ntenge luto, tshu ya ntandu istandwa sam. Wenu ntenge luto, tshu ya ntandu istandwa sam. Gutanda lavi, ha ha ha. Nya gutanda tuwa, ha ha ha. Dali nya gutanda goto, ha ha ha. Nya gutanda bati, ha ha ha. Wenu ntenge luto, tshuya ntandu istandwa sam. Wenu ntenge luto, tshuya ntandu istandwa sam. Dalia gutanda bati, ha ha ha. Dalia gutanda bati, ha ha ha. Muy buenas, gente. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 466. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de archive.org y voz.com, esos canales que tenemos ahí abiertos con todos los programas, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, las tardes de los martes de 6 a 7 y en Radio Prana, Asturias, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde a través de SuTunein. Un 466 que vamos a escuchar predominantemente música negra, con algún toque italiano, latino al final del programa. Arrancamos con George Sibanda. Hemos escuchado Dali Niyakutanda Bati Jajaja, incluida en un recopilatorio de 2004 editado por un sello holandés o neerlandés, como se dice ahora, que se llama The Legendary George Sibanda, de Zimbabue. Era este hombre, descubierto en el año 48, fue una estrella en la región sudafricana, en las radios de su país, de Zimbabue, pero también de Zambia, de Sudáfrica, de Malawi o de Kenia. Incluso algún tema suyo fue versioneado luego posteriormente por algunos folkies de los Estados Unidos. Y su carrera fue breve, una década más o menos, ya que a finales de los 50 falleció ahogado en alcohol totalmente. Ahí estaba ese hombre desconocidísimo, por lo menos para mí, hasta ahora, que se llama George Sibanda, con ese temazo que hemos escuchado para entrar, para arrancar este 466 de Rutas Enemigas. Y ahora nos vamos a Sudáfrica, un poquito vecindad, ¿no?, con Zimbabue, ¿no?, y con una banda que ya hemos escuchado por aquí, se llaman The Movers. Hemos escuchado también este mismo disco que vamos a escuchar, que un recopilatorio que edita el sello alemán Analog Africa, lo editó en agosto del año pasado, y ellos también fueron bastante exitosos en los 70 en su país y países limítrofes. Vamos a escuchar una canción que de su primera etapa, donde se decantaban principalmente por los instrumentales. Luego contrataron un cantante de solo 14 años y variaron un poquito el asunto. Y ellos mezclaban sus ritmos locales con funk, con reggae, con soul, lo habitual en aquellos años y en aquellos lugares. Se les conoce sobre todo por su canción Soweto In, que los hizo inseparables de las protestas por la libertad del pueblo sudafricano. Lo que vamos a escuchar, como he dicho antes, es un instrumental que se llama Second Avenue, The Movers. Estaban The Movers, y otro hito en su lucha por los derechos civiles, pues es que fueron la primera banda negra que sonó en una emisora blanca en Sudáfrica. Vamos ahora a Estados Unidos, ya nos vamos para allá, y arrancamos el periplo estadounidense con Birdlex and Pauline, una pareja de Illinois que grabaron en el sello Cuca Records de Wisconsin, un sello que hemos dado aquí un poquito de cancha, ya que se están reeditando muchas de sus grabaciones. Y en este caso el que reedita es Número Group, y ellos fueron flor de un día. Este disco que vamos a escuchar del 63, junto a los Versatility Bears, es un pasote, la verdad es que es un discazo. Pero pronto se separaron, se separó la pareja y se separó la banda, ¿no? Y nada, pues vamos a disfrutar un poquito de su rhythm and blues y su soul, ¿no? Birdlex and Pauline, la canción que vamos a escuchar se llama Deep Throats. What's going on? Now you're gone, you know my heart is broke to fall in. clase para regalar tenían aquí estos dos, Birlex and Pauline. Ahora nos vamos con un recuperatorio que también edita Número Group, editó el año pasado. Reúne grabaciones del sello de Norfolk, Virginia, entre 63 y 77, llamado Shiptown. Un sello comandado por Noah Bix, un estafador y jugador de poca monta, y también melómano solero vocacional, ¿no? Hay maravillas aquí en este disco. Se llama Eccentric Soul de Shiptown Label. Y vamos a poner cuatro canciones de este recopilatorio. La primera se trata de The Idets, la banda de Aida Sands, que luego escucharemos en solitario, que en 1967 grabaron este fantástico Dougie in the Window. Estaba, como he dicho antes, Aida Sands, y a ella la vamos a escuchar ahora, o Little Aida, como también se le llamaba, esta diva del soul de Virginia. En el año 65, Aida Sands editó a través de Shiptown pues este fantástico Prophesize. Aida Sands. Turn over me. poderío apabullante de Aida Sands, y seguimos con este recopilatorio de número group de Eccentric Soul de Shiptone Label, dedicado a la producción de ese pequeño sello de Virginia, y pues más producto local, más producto virginiano. En este caso, del área de Tidewater, viene este maquinón funk llamado Flip Flop Stevens, con un zapatillazo monumental que se titula Let's Do That Thing, Part 1. Flip Flop Stevens. Tremendísimo Flip Flop Stevens, nos vamos a despedir de este pequeño repaso a este recopilatorio, este fantástico recopilatorio que ha editado Número Group el año pasado, Eccentric Soul de Shiptone Label, con una canción que se llama I Can't Get Used to Losing You, a cargo de Wilson Williams, un tipo que fue miembro de los Platters y también tiene en su haber ser participante en el último disco que grabaron los fantásticos Foom Brothers de Motown. Vamos con Wilson Williams. Vamos. I just can't get used to losing you. Can't get over losing you. So who cares what happened? We've still got our whole life before. I've lost that love before, but that's no reason to believe we can't make it. So let's show the world what two people in love can do. Will you please come back home? Love. to get along. Since you've been gone, the birds sing a different song. Oh, yes, they do. Why don't we let bygones be gone? Don't let me spend another night alone, baby. I Can't Get Used to Losing You, a cargo de Wilson Williams, y esto es Rutas Enemigas número 466 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio La Maina Granada y Radio Opera Nava Asturias. Terciopelo sónico de Wilson Williams para ese cierre de ese recopilatorio Authentic Soul de Shipton Label. Y ahora pues seguimos por los States con un temarral del año 68, un single que editó Al Wilson, cantante de Mississippi, recordado por su hit Show and Tell y también por el megatrallazo Northern Soul que vamos a escuchar ahora, que se trata de Snake, que le convirtió en un idolazo en el circuito de All-Nighter Mods de los británicos del Reino Unido. Me dejo de parloteo y voy a pinchar esto es crema, pero de la superior. Esto es básico, ponerlo en una pinchada, por ejemplo, de bailoteo soul, ¿no? Northern Soul del bueno, Al Wilson, The Snake. On her way to work one morning, down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, yes. Oh tender woman, take me in, yes. For heaven's sake, take me in, tender woman. The snake. Up all cozy in a curvature of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night. As soon as she arrived, now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. The snake. Now she clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried, but if I hadn't have brought you in, by now you his skin again, and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Ow! Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Die. de Massie, Al Wilson, The Snake, un pelotazo infalible. Sí, señor. Hemos dicho que iba a haber toques latinos y vamos con uno. En Estados Unidos también, en Texas, San Antonio. Banda que ya hemos escuchado unas cuantas veces por aquí. Se trata de Sunny and the Sunliners. La banda de Sunny Ozuna y sus muchachos, prolíficos reyes del soul latino, del que fueron pioneros desde su primer single del año 63. Big Crown Records edita un segundo volumen que engloba éxitos y rarezas de la banda de Sunny and the Sunliners, llamado Mr. Brown Eyed Soul Volumen 2. ¿Qué hemos escogido de Sunny Ozuna y de sus muchachos? Pues esta fantástica canción que se llama, a ver si la encuentro. ¿Dónde estás? Madre mía. Espérate que la mire. A ver, bien. Aquí, no, joder, hay una estrella. Joder, que se ha perdido. Espérate, a ver si está en otra carpeta. Y estoy aquí haciendo el canelo. Aquí está, al final del todo. Escondidica. Pero bueno, se ha hecho esperar, pero la vamos a disfrutar, pero bien, bien. Sunny and the Sunliners, I'm No Stranger. Take me in your arms and hold me like you used to do. It's so all easy. All you gotta do, all you gotta do, all you gotta, so do, all you gotta do, all you gotta do is try. All you gotta do, all you gotta do is try. Trust in me, yeah, baby, trust in me. I'm no stranger, no, no stranger. And there's something, something you just gotta understand. Oh yeah, that it's so all you gotta do, all you gotta do, so all you gotta do, all you gotta do. Que tiene este temazo, este I'm No Stranger de Sunny and the Sunliners. Hemos estado escuchando canciones viejunas, así un poquito, ¿no? Pues esta va a ser la única, la que voy a poner ahora va a ser la única actual. Desde Brooklyn, New York City, Yaya Bey, una de las más prometedoras voces y compositoras del actual R&B. Ella pues no solo utiliza los resortes de este género, también pues bueno, este género básicamente es que está compuesto de un montón de retales, ¿no? Podríamos decir, de hip hop, soul, jazz, reggae, afrobeat, soul, etcétera. Y todo lo hace bien esta chica, Yaya Bey. Vamos a escuchar de su disco de junio del año pasado, Remember Your North Star, el single principal, un caramelito envenenado de desamor y despecho que ya querría alguna pedorra, ¿sabes? De estas que hay por aquí ahora últimamente, que serán de telediario, con sus despechos. Bueno, pero ya veis, no es así. Ya veis, es una gran voz y un talento impresionante. La canción se llama Keisha y suena tal que así. Disfrutarla. First things first, I'm the one and the two and the three. I saw the others, they'll never be me. Show me one thing that's been worth risking me, babe. Why you no like nice things? Why you no like nice things? We could do this real easy, baby. Easy, baby. This could have been real easy, baby. Easy, baby. Don't find out the hard way. There ain't nobody else but me. I mean, who could it ever be? You always had the best thing. Pussy so, so good. Súper interesante lo que hace esta chica, este disco tan estupendo que se llama Remember Your North Star y este temazo que es Keisha, single principal del disco, fantástica. Hemos dicho antes también que había un toque italiano, pues vamos con él. El sello italiano también, Four Flies Records, cuyo nombre está inspirado en una película de Argento con música de Morricone, por cierto, pues está empeñado en rescatar material de la Edad de Oro, de las bandas sonoras y de las bibliotecas sónicas que dicen de la Italia de esos 70, ¿no? Y han editado este recopilatorio estupendo que se llama Music on Canvas en octubre del año pasado del artista italiano Essi Minus, conocido también como Enzo Minuti, de Bolonia, un artista total que se movía con gusto entre las aguas del jazz principalmente, ¿no? Pero luego también, pues eso, pues se manejaba también con otros estilos, ¿no? O los mezclaba con el jazz, ¿no? Y lo dicho, este disco reúne composiciones entre los años 70 y principios de los 80 de Essi Minus, en el cual, pues aparte de jazz, hay pop, hay easy listening, hay bossa nova, samba, swing, psicodelia, rock experimental. Él tocaba mucho de los instrumentos que se escuchan y poco más que decir, nada más que yo creo que lo suyo es escuchar esta música, pero casi que también podemos verla, ¿no? Porque tiene un punto visual y cromático, ¿no? Unos colores que la verdad es que casi que se pueden ver. Vamos a escuchar a Desi Magnus con este tema seleccionado de Music on Canvas llamado The Island of Secrets. Qué disfrutona que es esta época, esta etapa de la música de estudio italiana, ya sea para cine o no, y lo que me queda todavía por descubrir. Ahí estaba, Desi Magnus, o también conocido como, bueno, su nombre es Enzo Minuti, boloñés. Fantástico. Y esto se ha acabado. Vamos a poner un tema largo para terminar este 467 Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Y antes de presentar la última canción, que también tiene un toque exótico por otro lado, pues comentaros lo que ya comentamos la semana pasada cuando llamamos a Doña Flora para invitarla al Sarao. La Divergente celebra su primer año como cooperativa, con sus pros y sus contras, con sus fallos y sus aciertos, un espacio que está todavía en formación, y la cuestión es que no lo vamos a pasar bien. Hay actos viernes 20, sábado 21 y domingo 22 a chorrón, y el viernes pues han tenido a bien de que Rutas Enemigas pues grabe allí un podcast en directo, en rigurísimo directo. Y para ello pues vamos a contar con Doña Flora. Esta vez no será para niños, esta vez será una sesión golfa, gamberra, y nos vamos a echar una buena risa si escucharemos grandiosa música, seguro. Después del programa pincharemos un poquito. Pinchará Maese Cámara, uno de nuestros compañeros de la primera etapa de Rutas Enemigas, y aquí el suscribiente. Así que ahí os esperamos. El viernes 20, entrada libre, obviamente, a partir de las 8:30 de la tarde en La Divergente, ahí en la Plaza Mayor, junto al Rojas de Toledo. Vamos con la última. Se trata de la banda de San Francisco, filipino-americana, Daquila, habituales del Fillmore y el Winterland en sus épocas gloriosas, pues principios de los 70, ¿no? Y ellos, estos Daquila, cantaban en tagalo, idioma filipino, en español y en inglés, y su música es un mix con mucho poderío, explosivo, en el que se aúna su herencia filipina, el toque latino de la época, un poco santanero, el rock ácido californiano, el afrofunk que venía de Nigeria y otros sitios, y la psicodelia, como no podía ser menos, en un sitio donde los trippies corrían por la calle. lo que vamos a escuchar es su único LP del año 72, homónimo, y 50 añazos tiene ya esto, pero joder, suena que atruena. Con Daquila nos vamos, nos vemos en La Divergente, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos. Hala, hasta la semana que viene. Hala, chao, adiós, Daquila.